Buenas tardes, yo soy Edgar Ontiveros y el tema de hoy son los tratados comerciales internacionales. El tratado es un acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional. Son instrumentos mediante los cuales se crean obligaciones jurídicas entre los estados o, en términos más amplios, se crean obligaciones y derechos concretos entre los mismos, de modo que una vez cumplidos, pierden su virtualidad, son tratados en los que los intereses de partes son opuestos o distintos y solo hay una intención, por así decirlo, contractual. Los tratados, ley, tienen otro carácter, pues son instrumentos mediante los cuales se crean normas jurídicas entre dos o más estados con un ámbito mayor o menor de obligatoriedad. Según la materia, pueden ser tratados comerciales, políticos, de paz, extradición, fiscales, sociales, económicos y sobre todo de amistad, así como culturales, humanitarios, sobre derechos humanos o de otra índole. El consentimiento de los estados en obligarse por un tratado se puede manifestar mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación de la aceptación, la aprobación o la adherencia, o en cualquier otra forma que se hubiera convenido. Tratado de Libre Comercio, México, Bolivia. Objetivo general: establecer una zona de libre comercio con reglas claras y transparentes en beneficio mutuo en materia de comercio e inversión. Tratado de Libre Comercio, México, Colombia y Venezuela. Objetivo general: crear un espacio libre de restricciones, prevaleciendo el libre flujo de mercancías, la libre competencia, normas técnicas, calidad de los productos y el crecimiento económico continuo, además de ampliar los vínculos comercial y económico entre los países signatorios. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. T-MEC. Objetivo general: formar una zona de libre comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial que permita el intercambio de flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejorar niveles de vida. Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica. Objetivo general: crear una zona de libre comercio impulsando el proceso de integración regional y continental. Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua. Objetivo general: establecer una zona de libre comercio. Tratado de Libre Comercio México-Chile. Objetivo general: liberalizar una zona comercial a partir del 1 de agosto de 1999 a través del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio México-Israel. Objetivo general: establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio y la economía por medio de la liberación de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de los países signatarios. Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Objetivo general: crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de una zona de libre comercio para la apertura de oportunidades externas de desarrollo. Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte. México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Objetivo general: establecer una zona de libre comercio que permita avanzar en el fortalecimiento de la integración entre México y Centroamérica. Tratado de Libre Comercio México-ALC. Islandia, Noruega, Principado de Liechtenstein y Suiza. Objetivo general: crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de una zona de libre comercio para la apertura de oportunidades externas de desarrollo. Tratado de Libre Comercio México-República Oriental de Uruguay. Reafirmar los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones. Fortalecer la integración económica regional, la cual constituye uno de los instrumentos esenciales para que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social, asegurando una mejor calidad de vida para sus pueblos. Los tratados comerciales internacionales sirven a México para hacer parte de su desarrollo económico, fomentan las importaciones y exportaciones, evitando barreras arancelarias. Muchas gracias por escuchar.